Bueno, continuamos con más Rompe el Cerco, acá por la 100.9, por la radio de tu barrio, 17:52. Hoy el Hospital Garrahan celebra 38 años en medio de la lucha por la emergencia pediátrica. El equipo de salud y la Asociación de Profesionales y Técnicos celebraron el aniversario de la institución con un fuerte respaldo social y el pedido de que la nueva ley no sea vetada por el gobierno nacional. Con respecto a esto, estamos en comunicación con la compañera Verónica Pietropablo. Ella es empleada administrativa y delegada de ATE e integrante del equipo de insalubridad del Hospital Garrahan. Hola, Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Vero? Bien, muy bien, por suerte, contenta por la victoria que tuvimos el jueves pasado, ya viernes casi. Sí. Contentos por la lucha, por la cantidad de apoyo que tuvimos, no solamente de la comunidad, digamos, de las familias que habitualmente pisan el hospital y que quizás somos una piedra fundamental en la atención de sus hijos, sino también del resto de la población y de los medios de comunicación, uh-huh, que siempre, bueno, vamos a estar agradecidos por la difusión y el acompañamiento. Perfecto. Yo pienso que para los medios de comunicación tiene que ser una obligación esto de estar acompañándolos a ustedes, porque es una lucha justa, no es nada raro ni nada excesivo lo que se está reclamando por parte de los trabajadores. Hoy sabemos que durante la mañana o cercano al mediodía se realizó una asamblea y que habló un compañero y que habló de un plan de lucha que comienza hoy, porque bueno, hay un riesgo de un veto, ¿no?, de la ley de emergencia pediátrica. Sí, nosotros ya hace 15 días habíamos votado en asamblea hacer un paro este 28 de agosto de 24 horas, y bueno, si se llegaba a tratar la ley lo íbamos a adelantar, por eso el jueves pasado también estuvimos de paro. Uh-huh. Pero bueno, la idea es seguir con el plan de lucha, porque ya conocemos en salud muchísimas leyes que fueron sancionadas, votadas y demás, y sin embargo nunca se reglamentaron. Claro. Entonces lo que estamos pidiendo es hechos. Lo que queremos no es solamente que se vote la ley, queremos que se reglamente y que se ponga en práctica ya, porque no podemos seguir esperando a los trabajadores. De hecho, el hospital todavía, o sea, digo el hospital como con los trabajadores de planta, uh-huh, no cobramos los 300.000 pesos de recursos genuinos que se les está dando a los residentes, que se les dio para que ellos no sigan haciendo paro nada más. Fue, digamos, un balde de agua para apagar el incendio, pero, digamos, entonces estamos hablando de que el Consejo de Administración tiene dinero como para resolver las cosas que a ellos les parecen, pero no están dándole respuesta a los trabajadores de planta, digamos. Claro. Entonces queremos que sea igual para todos. Nosotros queremos cobrar también esos 300.000 pesos, sobre todo porque la ley de emergencia pediátrica fue una victoria, pero fue un parche grandísimo, se puede decir, pero no llega a ser lo que nosotros estamos pidiendo, porque los salarios de los trabajadores del Hospital Garrahan, algunos son tan bajos que ni con el 70% de aumento en una cuota van a llegar al costo de la canasta familiar. Claro, entonces, ni siquiera con el 100%, te digo. Uh-huh. Porque tenemos compañeros que ganan 700.000 pesos, el 100% de aumento en una cuota sería 1.400.000, y la canasta ya está en casi 1.900.000. Entonces seguimos como peleándola desde atrás. Uh-huh. Con lo cual, obviamente, como te decía, es un parche gigante, pero no llega a cubrir todo lo que nosotros estábamos pidiendo, que no es ni más ni menos que lo que necesita cualquier trabajador. Claro, exacto. O sea, desde el que limpia hasta el cirujano más profesionalizado tiene que ganar un salario igual a canasta familiar, tiene que poder llegar a fin de mes, poder vivir dignamente y no tener que tener dos o tres trabajos para poder llevar el pan a su casa, digamos, a su familia. Entonces, creemos que este plan de lucha es necesario, porque aparte nosotros no solamente peleamos por salario, es por las condiciones de trabajo. En el medio de todo este conflicto, pudimos mostrar cómo hay ratas en consultorios externos del hospital. Y eso es porque no hay un plan de desratización, porque el hospital no tiene el mantenimiento que tiene que tener, porque no tenemos baños, como hay un montón de cosas que se pueden arreglar con voluntad política, obviamente, esa voluntad política es pagando, porque siempre que necesitas hacer un trabajo, ese trabajo tiene un costo, pero es con voluntad política porque la plata está. De hecho, algo que nos indignó muchísimo en estos meses fue lo que pasó en el programa de Guido Casca. Se comunicaron con nosotros, se comunicaron con la Asociación de Profesionales, se comunicaron con las familias y pretendían que vayamos a validar algo que va a ir a una bolsa de plata que no se abre más después, porque nosotros no sabemos cuánta plata tiene la Fundación Garrahan, no sabemos cuánta plata ganan los consejeros por mes, no sabemos cuánta plata hay de recursos genuinos, digamos. Se utilizó la lucha del Garrahan y el conflicto para llevar 300 millones de pesos de un montón de gente que habrá donado sinceramente, claro, pensando que podía solucionar algo, y en realidad fueron a un saco sin fondo, porque no, nosotros no lo conocemos. Entonces, hay un montón de cosas que cambiar. Las condiciones de trabajo son una de ellas, y bueno, y también es con voluntad política. Exactamente. Nosotros, como te comentaba hoy, cuando bueno, conversamos por intermedio de mensajes para arreglar la entrevista, venimos hablando y realizando todos los viernes entrevistas a diversas familias de pacientes o ex pacientes del Garrahan que están acompañando esta lucha. Y en todas las familias recalcan siempre lo mismo: la calidez humana con la que son recibidos, no solo por los médicos que brindan su saber y que investigan, sino también por otros sectores, como por ejemplo que van desde el trabajador que los recibe en la puerta hasta la persona de limpieza, que por ahí cuando es una mamá que está sola, se queda ese personal de limpieza cuidando al nene para que esa mamá pueda salir aunque sea a buscarse un café para tomar. Y todo lo que ponen a disposición de las familias, incluso los abrazos, la contención que brindan todos los trabajadores, porque nos han contado una experiencia con una chica del personal de limpieza que es impresionante. O sea, siempre se destaca la calidad humana de todo el que trabaja en este hospital, pero parece que eso poco importa al Estado, ¿no? Es terrible lo que están provocando. Es que este gobierno quiere instalar permanentemente esto de la individualidad, de que fijarse en su propio ombligo todos, y no hay ni más ni menos que para llevar adelante todos los hechos de corrupción que están llevando. Claro. Fíjate qué perverso decirle a un chico discapacitado: ¿por qué yo tengo que pagar peaje si vos no pagás? Cuando le estaban robando la plata de Andís. O sea, es muy muy cínico. Sí. Yo no la verdad que es algo que no tenemos que empezar a combatir este tipo de cosas. Claro, no hay que naturalizarlo. No está bien. No hay que naturalizarlo, no está bien. Es un gobierno muy cruel, muy perverso, pero no es cruel con cualquiera. Es cruel con gente que está en diametralmente opuesta en su en su situación de poder, digamos. Exacto. O sea, no es cruel con Clarín. Claro, exacto. Es cruel con los discapacitados que necesitan tener una subvención o lo que sea para poder tener una oportunidad. El otro día, escuchando a una madre, la verdad que me emocioné mucho. Yo, bueno, trabajo en el hospital hace muchos años y hay cosas a las que nosotros ya estamos como acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Como se nos va haciendo un cuero. Claro. La gente por ahí escucha una anécdota y se sensibiliza mucho más rápido, claro, que los que trabajamos ahí, porque estamos todo el tiempo expuestos a cosas emocionales. Uh-huh. Y la escuché, pero en un acto que hicimos en la puerta de Unión Personal, ella dijo algo así como, yo, si hace falta, yo voy a estar siempre con ustedes, si hace falta que yo sea escudo humano, voy a hacerlo. Claro. Y la verdad es que me emocioné, porque yo dije, ¿cuántos de que nos gobiernan pueden decir que hay alguien que puede decir, yo voy a ser escudo humano de ustedes? Porque la gente no toma conciencia de que hay personas que todo el tiempo están en el hospital. O sea, la persona que es sana no se da una idea lo que significa el hospital público para un montón de familias. Exactamente. Que la única opción de sobrevivir es estar en el hospital todos los días, día por medio, correr al hospital. Hay familias que desde el interior se mudan a Buenos Aires para estar cerca del hospital. Y es profundamente deshumanizante lo que hace este gobierno. Creo que empezamos una lucha, y digo empezamos porque se rompió algo que estaba pasando hasta el año pasado, que era que la gente no se movilizaba. La gente se quejaba, pero no salía a la calle. Claro. Y ahora eso está cambiando. Uh-huh. Por suerte, y bueno, la idea es de ahora en más empezar a agruparnos con el sector de salud, con la universidad, ir en contra de los posibles vetos, digo, estar preparados. Pero a la vez estar organizados, porque nosotros tenemos que dar la pelea y tenemos que derrotar este gobierno políticamente. Claro. No podemos, imagínate si estamos a tan poco de las elecciones y siguen siendo lo que son, digamos, descaradamente, ¿qué puede llegar a pasar si ellos ganan las elecciones de ahora de septiembre y octubre? Claro. O sea, si se van, ¿cuánto le vamos a dar para de Changui, digamos, de para que nos demuestren, a ver si no, esta gente es esto, esta gente es robarle a los discapacitados, esta gente es robarle a los jubilados, esta gente es hacer un asado festejando que no le vamos a aumentar 20.000 pesos a los jubilados? Claro. Es esa crueldad. O sea, no podemos esperar más de ellos. O sea, no van a demostrar otra cosa, ellos son esto. Y tenemos que derrotarlos políticamente, tenemos que salir a la calle y tenemos que darle ya mismo un golpe que sea, o sea, no votar violeta en toda la Argentina. Uh-huh. Para que se vayan derrotados. Claro. Para que sepan que van a estar atados de mano, porque no vamos a parar de estar en la calle, porque vamos a ser ingobernables. Y así como lo ven ellos, lo van a ver de afuera también. Entonces, necesitamos derrotarlos en la calle. Exactamente. También es un llamado de atención para los legisladores en general, ¿no? Porque el otro día salía la emergencia pediátrica y también salía el aumento a los gobernadores, a los sí, senadores. O sea, es una locura, ¿no? Estar hablando de una emergencia pediátrica. O sea, que lo que se da para la salud pediátrica no alcanza, se pone en emergencia, y tenemos senadores que están ganando arriba de los 10 millones de pesos. Claro. Cuando tenemos trabajadores no que se rompen 12.000 millones. Claro, cuando tenemos trabajadores. Después no pueden leer un número. Claro, o sea, es terrible. No, es terrible. Sí, no, pero aparte, es algo que. Porque vos fíjate que esto que nosotros celebramos como una victoria, es una emergencia, no está diciendo blindamos el Garrahan, claro, para garantizar su presupuesto y en el hipotético caso que haya un problema de, no sé, lo que sea, una malversación de fondo, lo que sea, bueno, el Consejo de Administración dará la respuesta si se manejará en otros ámbitos. No, no, estamos diciendo por un año te aumentamos el 70% del presupuesto, por un año. O sea, el año que viene tenemos que volver a discutir. O sea, que el año que viene... O sea, no estamos discutiendo si necesita un bypass, se lo compramos, sea como sea. Estamos diciendo, durante un año vamos a comprarte el bypass. Claro. Al que llegue el año que viene, pasa es lo que... veremos. El año que viene vamos a ver. O sea, más vale que te agarre de acá al año que viene, en julio, porque ya si te agarra agosto, probablemente no te lo podamos comprar. Claro. Hay cosas que no tendríamos que discutir. Pero fíjate cómo es esto. Antes de las elecciones del 2023, ya Milei había dicho que él no votaba a favor de la ley de cardiopatías congénitas, porque le parecía un costo muy alto para el Estado, que el Estado no tenía por qué pagar cirugías de tan alto costo a pacientes recién nacidos que dependían de esa cirugía para vivir. Sí. Entonces, ¿por qué hoy nos asombraríamos de que el año que viene tenemos que volver a discutir? Esas cosas no tendrían que discutirse. O sea, nosotros no vamos a discutir que le vamos a hacer la cirugía de alta complejidad a un paciente recién nacido que necesita la cirugía para vivir. Esa tendría que ser la posición. Claro. No, bueno, obviamente. La emergencia. Emergencia no. Obviamente. Hay cosas que no se discuten. Obviamente. También, pero bueno, para ganar eso también, para ganar esto de que, bueno, no vamos a discutir esto. Nosotros queremos esto, queremos tener garantizados estos derechos, sí. Tenemos que estar en la calle. Exacto. Exactamente. Y como veníamos sosteniendo desde hace tiempo, no hay que empezar a unificar todas las luchas. Porque no es, como decís vos, no es solamente a un sector. O sea, le está dando todos los sectores por igual. Lo que pasa es que no todos tienen la misma espalda para soportarlo, quizás. Porque por ahí una persona, como vos decís, tiene dos o tres trabajos, que no es justo, que no es lo lógico, pero bueno, por ahí de esa manera puede ir... subsistiendo, porque ya no es viviendo, es subsistiendo. No. Pero hay gente que sobrevivir. No tiene, claro, hay gente que no tiene esa capacidad. Hay gente que personas con discapacidad o pacientes con cáncer. Hace dos días, si no me equivoco, salió un compañero de ustedes, técnico, ayudante de técnico de farmacia, que decía que hay 130.000 pibes que se van a su casa sin la medicina. ¿Y qué hacen, claro, esos pibes? ¿Qué hacen esas familias? ¿Cómo costean esas medicinas? Es terrible. Y después te venís a enterar que por las medicinas que se cobran reciben retorno determinadas figuras públicas. O sea, es terrible. Es normalizar, sí, la masacre que están realizando con los sectores más vulnerables. Como dijo también una vez esta chica Lemoine en un programa, que ella entiende todo el padecer de las personas vulnerables y que más sufren, pero bueno, o se van al tacho ese porcentaje que sufre o nos vamos al tacho todos. Y ella preguntó muy suelta de cuerpo, ¿qué prefieren? Yo la verdad, claro, que la escuché Y me quedé asombrada de que ninguno de los periodistas que estaba en el piso le dijera nada, porque realmente es una atrocidad. No, es una aberración, porque incluso va en contra de la civilización, te diría. Claro. A una antropóloga le habían preguntado cuándo ella consideraba que se había iniciado lo que era la civilización, digamos, esto de vivir en comunidad, el cuidado y demás. Y es, ella respondió que el momento en el que ellos encontraron un fósil en que se había quebrado y se había curado. O sea, que en algún momento de la humanidad, en el Australopithecus, más o menos, curó a una persona, o sea, una persona quebrada, se curó porque alguien la cuidó. Estoy hablando de que esta persona que habla de esta manera está hace millones de años atrás en la evolución. Claro. Porque ya te estoy hablando de que ancestros nuestros cuidaron a una persona que se quebró en un momento en que no existía ni la escritura, más o menos, uh-huh. y ella dice, bueno, ¿qué te querés, salvar vos o que se salven los discapacitados? Sí. No, no estamos, sí. La verdad, esa no es la sociedad que queremos nosotros. Nosotros queremos inclusión, queremos cuidado, queremos y sabemos que faltan un montón de cosas. Ya cuando asumió Milei faltaban un montón de cosas, porque una jubilación por discapacidad es bajísima, es menos que una jubilación común, digamos. Sí, incluso me parece que es menos que la PUAM. Claro, o sea, es bajísimo. Y a ver, ¿por qué un discapacitado no paga peaje? Porque un discapacitado va desde por ahí Moreno hasta el Garrahan 4 veces por semana. Claro. Un paciente con cáncer, que tiene que hacerse quimios y demás, hace ese viaje todo el tiempo. ¿Y qué, encima va a viajar 2 horas? No, por lo menos que vaya en autopista. Exactamente. Entonces, esas son las cosas, digamos, pero yo creo que hay que ir agarrando cosa por cosa, porque hay un montón de gente que es muy ignorante, ¿sí? Uh-huh, sí. No como los que nos gobiernan, que son imbéciles. Sí. Hay gente que es muy ignorante y no sabe estas cosas. ¿Por qué no pagan peaje? Decía que necesitas peaje. Sí, necesito peaje. Voy desde Moreno hasta el Garrahan, o voy desde, no sé, González Catán, o voy desde, no sé, donde sea, hasta tal hospital en Capital, porque me tengo que hacer un tratamiento, me tengo que medicar. Entonces necesito, por lo menos, viajar un poco más rápido. Claro. Y así cada una de las necesidades, ir explicándolas, porque si no, o sea, la gente no entiende hasta que le pasa en su propio cuerpo. Y nosotros tenemos que dejar eso, nosotros tenemos que ser más empáticos. Uh-huh. Y sobre la empatía y entender lo que le pasa a muchas familias, vamos a empezar a reaccionar de que las políticas que se están llevando adelante por parte de este gobierno son criminales. Lo que le están haciendo a los jubilados es criminal, porque un jubilado, en el mejor de los casos, se jubila y puede dar clases o puede hacer, no sé, algo según la profesión que tenga, pero a veces no pueden hacerlo. Exacto, exactamente. ¿Y qué, se mueren de hambre? Y para ellos es como que consideran que ya es una persona que no es útil al resto de la sociedad. O sea, ellos plantean, ese es el planteo. O sea, el tema de cuidar a nuestros mayores, que viene muy arraigado en la filosofía oriental, ¿no? El tema de cuidar a nuestros mayores y apoyarlos y acompañarlos, es como que últimamente no sucede. Algo que antes sí pasaba, ¿no? Que era ese cuidado en los comedores, la asistencia que se le da a las personas mayores. Bueno, son un montón de cosas que tendrían que suceder. Hay que discutir un montón de cosas. Por ejemplo, los jardines maternales, uh-huh. Para que la mujer salga a trabajar, para que tenga una profesión, para que, aparte de ser ama de casa, pueda desarrollarse personalmente. Uh-huh. Jardines maternales tienen que existir. Exacto. Jardines maternales tienen que existir. Tienen que haber más colegios de doble jornada. Hay un montón de cosas que discutir, y hay que discutir el cuidado de las personas mayores también. Hay personas que no pueden vivir solas ya. Claro. Que necesitamos que, y ese cuidado también tiene que ser por parte del Estado. No siempre una persona está capacitada para cuidar a una persona que necesita cuidado 24 horas. Claro. Y eso tiene que estar garantizado por el Estado también. Exactamente, exactamente, Vero. Bueno, escúchame, entonces el 28 es el paro. Después de eso, ¿qué más? ¿Cómo se sigue? Y vamos a tener que hacer asamblea. Uh-huh. para definir cómo seguimos. En realidad todavía no tenemos ninguna respuesta. Ya presentamos nota ante el Consejo de Administración y les exigimos que se implemente la ley, que estamos acá sabiendo que la ley está votada. Entonces estamos esperando respuestas tanto del Consejo como del Ministerio de Salud, a ver, porque eso se tiene que reglamentar, y bueno, estamos expectantes a ver cómo seguimos. Perfecto. Bueno, Verónica, te volvemos a agradecer nuevamente esta comunicación y bueno, vamos a seguir molestándote cada tanto para que nos cuentes. No, no es molestia. Y bueno, y mientras tanto informamos también que todos los viernes estamos haciendo las salidas con los papás y mamás, abuelos, abuelas de pacientes del Hospital Garrahan, que nos cuentan cuál es la realidad que se vive en esas familias y cómo se manejan ellos y toda la ayuda que reciben, no solo de los médicos que curan a sus niños o que intentan mejorarles la vida, sino también de todo el personal que siempre está al servicio de estas familias que están atravesando situaciones complejas. Bueno, muchas gracias por el apoyo y obviamente a disposición siempre. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, Verónica. Un abrazo y abrazo fuerte a todos los compañeros y que sepan que los seguimos acompañando. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí terminó la comunicación con esta compañera, Verónica Pietro Pablo. Ella es trabajadora administrativa, delegada de ATE y también integrante de la Junta de Insalubridad del Hospital Garrahan. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Yo estoy como que estoy media sorda porque este aparatito me dejó de funcionar. Entonces no sé si tengo musiquita de fondo, si tenemos la música de cierre. Si me dicen, chicos, ahí está, ahí la estoy. Ahí está, ahí se me arregló el coso este. Estoy escuchando, gracias Ludmi. Hoy no los presenté, les pido mil disculpas. En operación técnica, la señorita Lucía, Ludmila. ¡Qué día! Le cambié el nombre, cualquier cosa. Uno termina así, con estos días así complejos. En operación técnica, la señorita Ludmila Galeano. Y en el streaming, nuestro querido JR. Gracias a ambos por ayudarnos a que esto salga medianamente bien, vamos a decirle. Bueno, quien les habla, la Tana Vasigalupo, se despide hasta mañana, que nos volvemos a encontrar en una nueva emisión de Rompe el Cerco, acá a partir de las 17 horas. Y como te decimos todos los días, por favor, apaga la tele y prende esta, la radio de tu barrio. Chau, chau.